Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Estamos, ¿eh? Venimos. Volvimos enseguida. Sí. Ya estamos ahí esperando a que los chicos sigan tocando. La verdad no hay mucho más que decir. Nos quedan 15 minutos para las 2, aprovechemos. 15 minutos de rock and roll con los espíritus. Dale. Está Babi Echecopar y Feynman en la tele. Sí, lo estamos viendo así en cadena hace rato. Está tremendo, boludo. Eso es, me falló el invitado, pero claramente. Sí. Es así, es así. Che, quedate media hora después del programa y hacemos el... ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Sí, pero el nivel eso parece la lista del pro de gente de asco toda junta, boludo. Me quiero matar, sí, boludo. Total. Estamos acá cantando y está este loco ahí. Cambiale de canal. Poné uno con una chica linda de fondo. Ahí va. Canten, por favor. Sí. Uy. ¿Y ahora? Ah, esto es genial. Es el momento en que se miran y dicen, ¿y ahora qué? ¿Es la mina? Un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. El hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. El hombre vio. Y el perro. Estamos escuchando a Los Espíritus, tocan esta noche, ¿no es cierto, Aniceto? Esta noche igual es más confuso que decir hoy. Porque hoy es sábado, pero no es esta noche. Es la próxima noche. Claro. Es todo filosófico esto. Es... No, me está confundiendo. Vamos a decir, ¿viste? Vamos a decir así. Sábado 22 a la noche, a partir a la noche, primer turno, segundo turno, Denis. Segundo turno. O sea, después de las 12 de la noche, sí. Ya casi podríamos, para confundir más, decir domingo 23. Sí, alguien va a llegar, alguien va a llegar. 23:59 en Niceto, lado A o B. Y tocamos con mi amigo Invencible y con Guasuncho. Perfecto. Lado B. ¿Qué es la fiesta de...? Fiesta de discos. ¿Tiene algún nombre? ¿Tiene algún algo? ¿O hay que... Primer festejo Fuego Amigo Disco. Es Fuego Amigo, de los chicos del sello. Así que joya. Buenísimo. ¿Vos quieren hacer un temita más? Dale. Hubo cara de sorpresa. ¿Qué pasó ahí? Muchísimas gracias por estar acá. Lo estamos disfrutando mucho. Muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Sí. No, por favor. Está buenísimo. Lo estamos disfrutando mucho. Los espíritus en Diario del Futuro. Esto sí que es Diario del Futuro, ¿eh? Sí. Ahora sí es el futuro. Sombra negra contra la pared, se parece a un gato negro pasa lento el tiempo, lento el tiempo para mí. Y la telaraña cuelga en el techo. We'll be right back. Sigan. Bravo. Los espíritus acá en la revista Muerta de Diario del Futuro. Un lujo enorme, chicos. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Se repetirá seguramente. Repita, preséntense nuevamente. ¿Quiénes estuvieron acá en este estudio? Acá estuvimos Martín Fernández Batmalle en bajo, Pipe Correa en percusión, Fer Barrey en percusión, Maxi Prieto en guitarra, Miguel Mactas, es un montón, son, en guitarra, Santi Moraes también en guitarra. Muchas gracias por haber venido, chicos. Gracias.